Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. La investigadora Hildegard Schaffer publica un libro titulado Voces de otro mundo, acompañado de un minicassette con ejemplos de sus grabaciones. Más tarde veremos a su hija desencarnada manifestándose a través de una imagen de vídeo que recogieron y que fue enviada desde el mundo espiritual. Tras Attila von Szalai y Raymond Bayliss, que habían realizado desde 1936 a 1956 experimentos con grabadores reproductores Packard Bell, así como con grabadores de hilo Sears Roebuck, obteniendo voces más o menos claras, llegamos al año 1959, un año importante, muy importante. El padre de las grabaciones de voces, Friedrich Jugerson, un artista y productor de películas, va a un bosque con un magnetófono a grabar cantos de pájaros para una película que estaba realizando. Y al reproducir los sonidos grabados en la cinta, quedó verdaderamente estupefacto al escuchar entre los trinos de los pájaros y otras voces humanas lo que sonaba. Sonaba la voz de su madre diciéndole en alemán: Friedrich, estás siendo observado. Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes escucharme? Este hecho dio comienzo a uno de los fenómenos más fantásticos de nuestros días: la comunicación con los muertos por intermedio de aparatos mecánicos y de aparatos electromagnéticos. Después de 4 años de grabaciones experimentales, Jugerson convoca una conferencia de prensa internacional además, para anunciar al mundo lo que había descubierto. En 1964, es decir, 5 años más tarde, Jugerson publica en Estocolmo su primer libro, Voces del Universo. Los espíritus habían encontrado otros métodos, nuevas técnicas para llegar hasta nosotros, confirmando lo que el espiritismo señaló en el siglo XIX, que caminaría al lado de la ciencia. En 1965, el doctor Konstantin Raudive, un psicólogo y filósofo alemán, visita a Jugerson y concluye que el fenómeno que estaba realizando Jugerson es verdaderamente natural, y comienzan sus propios experimentos en Alemania, en Bad Krochingen. Aquí tenemos una imagen de Jugerson, fallecido a los 84 años, mientras dormía, y él se presentó también a través de las pantallas de televisión para demostrar que la vida continúa. Thomas Alva Edison, en 1967, habla a través del clarividente y medium de Alemania Occidental en trance, Sigmund Seutemann, acerca de los primeros esfuerzos que en 1928 desarrolló para tener un equipo destinado a grabar las voces del más allá. Bien. Y Edison entonces hace una serie de sugerencias de cómo modificar los aparatos de televisión y sintonizarlos en 740 MHz para obtener efectos paranormales. Esta sesión fue grabada en cinta magnetofónica por Paul Opdorfer en Liestal, en Suiza. Theodor Rudolf, de Alemania, desarrolló un goniómetro. Un goniómetro es un instrumento para medir ángulos, para los experimentos de Raudive, siendo a la vez uno de los primeros que investigaron las voces manifestadas en cintas magnetofónicas. Su imagen digitalizada, esta que tenemos aquí, fue recibida e impresa años después de desencarnar por el ordenador personal de Maggie y Jules Fitzpatrick de Luxemburgo. Luxemburgo, sabéis que es un pequeño estado que está rodeado por Alemania, por Bélgica, por Francia, y que apenas hay mucha actividad en él. Pues bien, varios meses más tarde pudieron compararla con un antiguo carnet de la Cruz Roja, este que tenemos aquí, de 1943, que solicitaron a la viuda de Rudolf y que ésta les envió desde Yugoslavia. La imagen recibida en los aparatos y la imagen real de él. Bien. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.